Continuamos en el bondi de la 88, como habíamos anticipado, ahora a las 4 menos cuarto, estamos en comunicación con Analía Más, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Analía, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, Analía, te llamamos para conocer un poco tu opinión acerca de esta primera partida de nacimiento con triple filiación, ¿no? ¿Qué nos comentás acerca de esto? Sí, te cuento que no es la primera. Es verdad, acá mi compañera me corregía, lo que pasa que justo estaba leyendo de página 12 y hacía referencia a la primera partida de nacimiento porteña. Es porteña, exacto. Claro, exactamente. Sí, nosotros en el mes de abril de este año hicimos la primera inscripción en Argentina y te diría en Latinoamérica, porque claro. Latinoamérica no hay antecedentes. Ajá. La verdad que nosotros fuimos el año pasado a hablar con la directora del Registro Civil de La Plata, Claudia Corrado, que la verdad que siempre ha sido súper abierta durante la etapa de matrimonio, inscribiendo los matrimonios antes de la ley, y lo mismo con la ley de identidad de género. Así que bueno, le llevamos esta situación. En este caso que te cuento es de Valeria y Susana, es un matrimonio de Mar del Plata, las dos tienen 39 años, Susana es pediatra, Valeria dirige un restaurante, y las dos decidieron, junto con un amigo, con Hernán, porque ellas querían ser madres, pero no a través de fertilización, a través de donante anónimo, y con Hernán, que es un amigo de ellas de toda la vida, que es un chico que es actor de aquí de la ciudad de Buenos Aires, decidieron llevar a cabo, formar esta familia. Bien. Y así es que nació Antonio, que ya tiene un año y un poquito más. Y bueno, fuimos al registro civil, explicamos, lo fundamentamos en el derecho a la identidad y demás. Sí. Y bueno, que si lo rechazaban íbamos a ir a la justicia. Uh-huh. Y la verdad que nos encontramos este año con la grata noticia que nos llamaron del registro civil de La Plata, nos dijeron que bueno, ellos obviamente no, nos decía Claudia Corrado, nosotros no somos investigadores, nosotros inscribimos, y si estas familias existen, no es que la inventamos, las familias existen en la realidad, y a los chicos hay que darle cobertura, y bueno, qué mejor que, digamos, que inscribirlo a nombre de los tres, es decir, este niño va a tener, Antonio va a tener todos los derechos, en caso de requerir alimentos, en caso de herencia. Bueno, qué buena apreciación que hicieron, ¿no? Súper. La verdad que en la provincia de Buenos Aires, no de ahora, sino, te repito, tanto matrimonio como identidad, siempre encontramos muy buena respuesta, donde en otros lugares no nos daban, y la verdad que súper bien. Y nada, la verdad que es fantástico, porque qué mejor si... que te quieran dos personas es buenísimo, y si tenés tres padres Totalmente. O cuatro, claro, mejor, claro. Mejor todavía recibís amor y derechos de más personas. Sí, es muy interesante lo que decís, porque me parece que frente a los prejuicios de ciertos sectores de la sociedad, lo remarcable acá es que un niño va a recibir amor de tres personas, ¿sí? Que es lo que uno puede resaltar como la base de estos avances, ¿no? Sí, yo la verdad que respeto, existen, no es un invento, sino que las familias existen desde hace mucho tiempo. Hay por ahí parejas de mujeres que quieren solamente ellas dos ejercer la maternidad, la comaternidad. Sí. Pero hay casos como este en el que deciden que haya un padre presente, o sea, no un donante, sino que sea un papá que esté presente en la educación, en las decisiones. Y bueno, y forman otro tipo de familia, como tantas que hay. Y lo bueno es que el Estado lo reconozca y respete la identidad de este niño, que es educado por tres papás, digamos, dos mamás y un papá. Igual me alegro muchísimo, obviamente, por este nuevo caso, de Marta Dillon y Agustina Carri, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre del papá. Furia. Ah, el papá... Furio es el nene. Sí, es Alejandro Ross, el padre. El único inconveniente que vamos a tener es que en agosto comienza a regir el nuevo código. Uh-huh. Sí. Porque en el código actual, el de Belezarfil, digamos, no existe ninguna prohibición, digamos. y como lo que la ley permite, pues lo podemos hacerlo. No hay ninguna norma hoy en día que te lo prohíba. Uh-huh. El tema es que el nuevo código tiene una leyenda, o sea, va a tener un artículo que dice que solo se admiten dos filiaciones. Sí, entonces, sí. Va a ser un problema que vamos a tener que, digamos, que trabajar, como hacemos siempre las organizaciones, arreglando. Sí, sí, pero digo, porque, bueno, me parece que este nuevo código civil implementa un montón de avances y progresos con respecto al anterior. ¿Será que no lo tuvieron en cuenta? Me parece que tal vez se les pasó, ¿no? Digo, es una situación muy particular. Estoy hablando desde el desconocimiento total de quienes armaron el nuevo Código Civil, pero no creo que lo hayan hecho con el ánimo de dejar de lado una situación tan progresista como esta, ¿no? En absoluto. Hemos tenido oportunidad de hablar con una de las referentes que participó en la redacción, con sí. la doctora Kemmelmeyer de Carlucci, que es excelente, y es verdad, el código recoge todos los avances de derechos de estos últimos años. Sí. Desde, bueno, obviamente matrimonio igualitario, fertilización humana asistida, recoge algo que nosotros siempre pedíamos en los juicios, que es lo que llamamos voluntad procreacional. Es Ajá. decir, hoy los niños nacen porque una persona, dos o tres, quisieron, soñaron y este niño o esa niña nació. Totalmente. Sí. O sea, sí, recoge todos estos avances. Creo que no fue mala voluntad. Claro. Cuando se lo planteamos, dije, uy, tenés razón. Claro, mira, sí, claro. sí. No fue mala voluntad y creo que bueno, que se puede solucionar. Sí, porque sí. Si no, iba a haber dos niños que tienen, están inscritos con, digamos, los apellidos de los tres papás y, claro. y mamás y otros no. Entonces, sí, evidentemente lo vamos a tener que solucionar. Pero nada, me parece un avance, existe en otros países, no me recuerdo si es Canadá, creo que lo tiene previsto en una ley que admite hasta tres filiaciones. Pero bueno, creo que la verdad que en estos últimos años, pensar, la federación cuando nos formamos en la organización en el 2005, y nos fijamos como meta cinco objetivos, que eran el matrimonio igualitario, la identidad de género, incluir en la currícula de educación la diversidad sexual.